Porque ahora le toca divertirse, pasarlo bien, aprender y socializar a la otra parte de la vida, a los más mayores. También ya es tradicional en el ayuntamiento la puesta en marcha de una serie de talleres y de actividades para los más mayores, que, bueno, que tienen tiempo, que lo pueden invertir y que lo pueden aprovechar aprendiendo, divirtiéndose, trabajando con la sociabilidad, y es una buena manera de tener a nuestros menos jóvenes en la calle, alegres, felices y como nos gusta verlos, plenos, porque la etapa de jubilación es una etapa que hay que vivir, como dice la palabra, con júbilo. Así que nuestra intención es esa, y en este caso me hubiese gustado que la persona que lleva los talleres estuviera aquí. Yo voy a intentar desgranarlo lo mejor que sepa. Hemos planteado una serie de talleres que se van a desarrollar desde ahora y hasta el mes de mayo. Todos los dísticos de inscripción están también ya en los distintos hogares de jubilados, aquí en el ayuntamiento, para hacerlos efectivos. Y entre los talleres que tenemos previsto en esta ocasión hay talleres de manualidades, un taller de teatro que sé que ha sido demandado por la gente más, menos joven. También hemos previsto una serie de horas para talleres de radio, talleres de relajación, de risoterapia, me parece una buenísima idea, y talleres de baile, desde sevillana a salsa a salón. Se trata, lógicamente, de favorecer lo que ahora, bueno, se ha dado en llamar envejecimiento saludable. Es decir, favorecer hábitos, favorecer actividades y que potencien de alguna manera la autoestima personal. Que los mayores estén ocupados, que tengan una oferta lo suficientemente atractiva para que se sientan identificados con cualquiera de estas actividades y sobre todo, dinamizar las relaciones sociales. Queremos que nuestros mayores, después de terminar su etapa de trabajo, puedan disfrutar y al tiempo que aprender, al tiempo que realizarse como persona. Ese es el objetivo. Yo destacaría de verdad el taller de radio porque quiero que la radio de Archidona, he insistido, pero no me canso de decirlo, quiero que la radio sea de todos, hecha por todos y para todos. No sé si lo conseguiré, pero me sigo empeñando, me sigo empeñando en el tema. En cuanto al baile, me parece que también puede ser una forma agradable de hacer ejercicio y bueno, y la salsa y los bailes de salón que tan de moda están pueden ser una manera de que la gente se lo pase muy bien con música. O sea, que es tan sencillo como eso. En cuanto a los talleres de risoterapia y de autoestima, deberían ser prescripción médica, así que hemos decidido que los vamos a poner ahí. Todos los talleres son lógicamente gratuitos y basta con llevar a cabo la inscripción. Cuando se vayan haciendo los distintos grupos, se irá llamando a todas y cada una de las personas, bueno, pues para citarlos ya a la primera sesión y empezar definitivamente a bailar, a reírnos, a hacer teatro o a lo que cada uno decida. Así que no, las actividades vienen lanzadas desde el ayuntamiento a través siempre de una subvención y hay una empresa de Antequera que se llama Educaria, que es quien generalmente la viene poniendo en marcha, ¿eh? Es una empresa que ya está muy implantada, que conoce perfectamente a los colectivos a los que va dirigido y que porque mantiene contactos muy directos, pues es verdad que ya sabemos cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, incluso de un año para otro se van detectando un poco las necesidades, ¿no? Y las demandas. Entonces, lo único que hacemos es intentar cubrirlas con un horario, simplemente. Así que, ¿dónde se deben apuntar para participar? Pues en los mismos hogares de jubilados se han dejado los dísticos, con lo cual basta con rellenarlo y una persona se pasa por allí y lo recoge. Si no quieren hacerlo en el hogar de jubilados o no forman parte de una asociación o cualquier cosa, en el ayuntamiento, en la unidad de mujer, en el CIN de aquí del ayuntamiento, hay inscripciones también, cualquiera puede recogerla y rellenarla, simplemente. Con dejar eso, un número de teléfono para que nosotros los podamos localizar y convocarlos a la primera reunión. Ese es el único requisito. Y tener ganas.